Chicha al rescate. Chicha era una perra que rescataba gente. Un día escuchaba el sonido de una bomba. Sonaba donde había una murga y bailaban la canción de los Simpsons. Una vez terminada la murga, para festejar que Chicha los había rescatado, lanzaron cañitas voladoras junto a una canción de beatbox. Y Chicha se asustó y salió corriendo. Después que escapó Chicha, se oyó el maullido de un gato perdido. De repente apareció un hijo de Chicha. Más tarde se oyó la canción Queen. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Y se enamoraron. Luego empezó a llover. El gatito se mojó mucho. Entonces entraron a la casa del hijo de Chicha. El gatito, sorprendido al ver que tenían una cámara que en vez de hacer el sonido del flash, hace el sonido de un cerdo. Luego de tantos días, Chicha se fue con el gatito en un carruaje de vacaciones. Se escucharon los galopes del caballo. Pues entonces no oyó la música y le pidió si podía ir más despacio. Al prestar atención, escuchó la música de la Pantera Rosa y se besaron. Formaron una hermosa familia. Pim, pim. Mi nombre es Tiziana Yelén Requeijo. Mi nombre es Kiara Belén García Míguez. Las dos somos alumnas de la Escuela Jorge Newbery de sexto grado. Sexto. Sexto B.